cabina está regulada para su seguridad y confort. Pero en caso cambie brusco la presión, bajas de oxígeno caerán automáticamente en un compartimento visual encima del asiento. Si esto sucede, permanezca sentado con el cinturón de seguridad ajustado. Toma una máscara. Tiene la misma hasta usted.